Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya estamos despidiendo esta octava temporada aquí en el garito y bueno, nos quedan dos o tres programillas y teníamos ahí pendiente hacer un especial de uno de los sellos que a nosotros más nos gustan y que más apuestan por esas bandas que huelen auténtico rock and roll, como son Grabaciones Cowabunga. Os hablaremos de algunas de sus referencias, como los News, Tony Love y los Dirty Van, y de Rosquetes, pero también de una de las bandas más activas también del sur, como son The Smoger y otro proyecto de dos de la formación, de Ana y Fernando, llamado Char Bach. Y para completar nuestra Apocalypse Party de esta tarde en el garito, os pincharemos ese doble, ese split de los The Evilton y Electric Frankenstein. Y lo, bueno, un disco de los Autorama, el primero, si nos da tiempo. Y lo que sí que tendréis será vuestra sección favorita desde Ciudad de México, vuestro tratamiento de shock, dirigida por nuestro amigo Rodrigo Akasok, con ese cuarto álbum de los Electric Mess. Así que ya sabes, si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Ford. Sí, amigos, hoy tenemos un especial de grabaciones Kowabunga, ese sello discográfico que vio la luz con ese primer lanzamiento, ese 10 pulgadas de Freddy and the Filos en 2012. Gracias al romanticismo, pasión, dedicación y mucho esfuerzo de varias cabezas locas que se juntaron y, como decimos, gracias a ellos podemos disfrutar de su catálogo, Cretinos, Los Sentidos o estos News. Además de más referencias que pincharemos hoy aquí en El Garito, atentos a su web grabacioneskowabunga.com. Y hemos empezado con Los News, esta banda de Sevilla formada por Quentin Gas a la guitarra y a la voz, Miguel Ángel Lucas guitarra y voz, Javier Matute al bajo y Carlos Ortega a la batería y coros. Banda que mezcla hard rock, garaje, protopunk. Muchas influencias que nos molan aquí en El Garito. Y hoy os vamos a pinchar, os vamos a desgranar este segundo álbum, grabado en noviembre de 2015, If We Don't, Who Will. Empezaron con ese Automedication de 2012. Hemos escuchado este In Blues We Trust y continuamos con Everyday. Ellos son Los News. We'll be right back. Sí, amigos, ya sabéis, esta tarde nos estamos ya despidiendo, nos quedan dos o tres programicas ya para irnos de vacaciones y lo queríamos dedicar a ese sello grabaciones Cowabunga, entre otras bandas, que os pincharemos aquí. Estamos con los News, con este segundo LP titulado If We Don't, Who Will? Vamos a pincharos, después de este Everyday, el octavo corte, It's Not Enough, de la cara B, le damos la vuelta y ya veréis. Aquí está, amigos, le hemos dado la vuelta al vinilo, aquí está este It's Not Enough, porque ya sabéis que en el garito de Gray servimos los lingotazos de rock and roll dobles o triples. Amigos, seguimos aquí en el garito de Gruay. Esta vez es el turno de Tony Love and the Dirty Band. Vamos con un álbum de 2015, pero podéis indagar en su Bandcamp. Podéis encontrar otro de 2012 y uno más reciente, Yellow Roses, de 2018, de este año. Este último se trata de un 7 pulgadas, contiene 4 canciones, editado también en grabaciones Cowabunga. No tiene desperdicio, pero bueno, nosotros vamos con ese álbum de 2015 llamado Jail Out. De esta banda, como decimos, proyecto en solitario de Antonio León, guitarra y voz, junto a Mufas al bajo, coros Lucas, guitarra y coros, y Tony Picante a la batería. Tony y sus compañeros, que también han militado en bandas como Los Sentidos, Rare Folk, Escuálidos, y que vamos a degustar un par de temas seguidos de auténtico rock and roll, garaje y punk rock. Vamos con este Si Don't Care y después No Estés Triste. Continuamos con este mini LP de Tony Love and the Dirty Band llamado Yeah Au, editado en grabaciones Cowabunga después de este She Don't Care. Continuamos con No Estés Triste. We'll be right back. amigos. Continúas aquí en el garito de Gruay con este especial de grabaciones Cowabunga. Dejamos de un lado a Tony Love y los Dirty Band y continuamos con The Rosquetes, otro mini LP de sonidos pop, beat, garaje, surf y rock. Pues vamos a pinchar el segundo corte. De este Fruity Songs, llamado The Weather Is Fine, ellos son The Rosquetes. Good, so good, you feel so good, and the weather is fine. Yes, the weather is fine. I meet you in the corner, I feel something great will happen here tonight. So good, you feel so good, and the weather is fine. Yes, the weather is fine. I meet you in the corner, I feel something great will happen here tonight. There are a lot of reasons to begin with something wrong, like you know it is the season of the cramp. There are a lot of reasons to end with something smart, like walk me to the cave. Walk me to the cave, or even smarter. Good, so good, you feel so good, and the weather is fine. Yes, the weather is fine. I meet you in the corner, I feel something great will happen here tonight. The wind blows on your back, there's no cloud over your shoulders. A rainbow is in the sky, the blackbird sings a song, and you're climbing with the wiser. There are a lot of reasons to begin with something wrong, like you know it is the season of the cramp. There are a lot of reasons to end with something smart, like walk me to the cave. Walk me to the cave, or even smarter. Good, so good, you feel so good, and the weather is fine. Yes, the weather is fine. I meet you in the corner, I feel something great will happen here tonight. I meet you in the corner, I feel something great will happen here tonight. I meet you in the corner, I feel something great will happen here tonight. Aquí estaban amigos de Rosquetes con este álbum mini LP de Fruity Songs, editado en grabaciones Cowabunga, de este álbum, de esta banda afincada también en Sevilla, como decimos, con mucho garaje, mucho beat y mucho pop, muchas influencias desde los Beatles, los Kings hasta los Beach Boys. Este álbum que ha sido grabado también en los estudios Circo Perrotti de Gijón con Jorge Explosión. Y hasta aquí nuestro especial de grabaciones Cowabunga. Vamos a continuar con otra banda bastante afín a estos sonidos y a la gente que conforma este proyecto, grabaciones Cowabunga. Ellos son The Smogers. Ponemos este álbum, Shadows in My Mind, y ahora seguimos hablando de ellos. Pues aquí están también desde Andalucía nuestros amigos de Smogers con este tema que da el nombre al álbum, Shadows in My Mind. Psychotic dreams appear with stacked with sleep. Bueno, amigos, pues hemos pasado a los Smoggers aquí en El Garito, una de nuestras bandas preferidas de garaje punk, con un montón de trabajos a sus espaldas. Como habéis podido apreciar, no hemos pinchado el tema que cierra el álbum, Shadows in My Mind, pero bueno, ya ha sonado varias veces aquí. Hemos pinchado este Psychotic Dreams, estos sueños psicóticos que vienen al pelo para el programa de esta tarde. Esta banda de Smoggers que lleva, bueno, que cumple 10 años y los tuvimos aquí, muy agradecidos de que vinieran a tocar aquí a una de nuestras fiestas del Garito de Groay, aquí en Albier Garten de Vega Baja Radio. Y como nos dice nuestro amigo Fernando, aún tienen para muchos más años. Y su discografía, la verdad que lo representa. Estamos con este, o hemos pinchado, su segundo trabajo en Sound Flat Records. Y ahora vamos con el último trabajo de Sound Flat, Darkness Reaction. Dark Reaction, perdón, de Smoggers, y vamos con el corte número 3 de la cara llamado No Volverás, de Smoggers. Demonios en mi corazón, sufrir llegar a la sin razón. Te vio marchar sin más. Me cuesta tanto respirar. Continuamos con The Smogers y este álbum Dark Reaction, segundo en el sello Sunflower Records, reconocido para los amantes del garaje y el buen rock and roll. Y deciros que actualmente The Smogers son un quinteto formado por Fernando a la voz, a la guitarra, box y armónica, Gusti al bajo, box, Ana, órgano, box y coros, y Goyo, batería, Ludwig, percusión y coros, y Juan Carlos a la guitarra Fender. Y continúan apostando y grabando en esos estudios analógicos Holler en Málaga. Y como decimos, uno de los álbumes que más nos han gustado, este último trabajo de los Smogers, por intensidad, por contundencia, por, no sé, lo vemos muy compacto. Una bandaza, como decimos, de garaje punk. Y nos despedimos de esta banda de Smogers con el corte número 2 de la cara B, que define muy bien lo que es este álbum oscuro, como decimos, muy contundente, llamado Food Me in the Cave. With my soul. Bueno, amigos, ¿estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Continuamos aquí en el garito de Groay en Vega Baja Radio con una sección dirigida por nuestro amigo Rodrigo Akashok desde Ciudad de México. Y esta vez su colaboración es de una bandaza también llamada Electric Mess. Y nos dice que uno de los principales problemas del rock and roll es la continuidad, por lo que de la misma manera en que de forma constante nacen promisorios nuevos proyectos, también suelen desaparecer con la misma frecuencia, o sus integrantes simplemente pierden el interés en desarrollar su trabajo y se enfocan en otras actividades. Pero dentro de las actuales agrupaciones de garaje punk que se han enfocado en trabajar de forma constante, se encuentra el quinteto neoyorquino de Electric Mess, que cuenta con poco más de una década de trayectoria. Este año el grupo publicó su cuarto LP titulado The Beast Is You, y del que se desprende un tema homónimo que fue lanzado como primer sencillo y en el que destaca la voz rasposa de Esther Crow. Ellos son de Electric Mess y esto es tu tratamiento de shock. Otra canción que destaca en este material editado por el sello alemán Sound Flat Records es Disconnected, en la que los riffs de guitarra se combinan con una acelerada batería para crear un torbellino musical. Continuamos con Disconnected, Electric Mess. Disco. Y por último, en el álbum también destaca Plastic Jack por su hipnótico teclado inicial y mostrar un ritmo más cercano al punk rock setentero, que precisamente tuvo su apogeo en la ciudad de Nueva York. Y hasta aquí vuestro tratamiento de Sock aquí en el garito de Gruay. Y como siempre, agradecer a nuestro amigo Rodrigo Acasoc, que nos manda pues estas bandazas. Electric Mess, Plastic Jack. Bueno, amigos, nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Y comenzamos este viernes 15 de junio, nada más y nada menos que desde Reino Unido, The Priscillas, la banda de glam punk, garaje y power pop. Estará este viernes 15 de junio en la Gramola de Orihuela, The Priscillas. Y desde Londres, también en el TNT Blux, en Cox, tendrá lugar una bandaza, también de una pareja procedente de Nueva Zelanda, de garaje, de punk, de rock and roll, los Night Sadies. Y esto tendrá lugar este domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, domingo 17 de junio. Los Night Sadies en el TNT Blues de Cox, como digo, por la tarde, a las 8:30 de la tarde. Y estar atentos también porque el 23 de junio, sábado, a las 8:30 también, estarán en el TNT una pisonadora, una tipa, bueno, que nos recuerda a Tony y a mí a la líder de las Bell Rise. Esta banda se llama The Lisa Colby Sound. Y bueno, echar un vistazo, 23 de junio en el TNT Blues. Y ya cerramos nuestras fiestas en el Biergarten de nuestra emisora. Esta vez es un fiestón Remember de música de los 90, que se estiló mucho por esta zona de Levante, con un montón de DJs: Salva, Pirri, Roca, Rodri, José García, Alex Perry y Joquebal. Y bueno, se montan aquí un chiringuito importante de luces, de sonido, espectacular. Bueno, quien le guste, ya sabe, sábado 16 de junio, a partir de las 6 de la tarde aquí en el Biergarten. Entrada gratuita, fiesta, el quinto ya, el festival Remember. Y nosotros tenemos que ir terminando en este especial Cowabunga Records. También os hemos hablado de los Smogers. Se nos queda algún disco en el tintero, pero vamos a acabar con esa pareja. Para nosotros, otra bandaza llamada The Sarbag, que bueno, también pertenecen a The Smogers. Son Fernando y Ana. Y vamos con este split compartido con los Smogers. Y bueno, con el tema The Presence of the Beast a cargo de Sarbag. Amigos, nos despedimos de este dúo de Fernando y Ana, de este dúo de thrash rock and roll, Sarbag y, bueno, de fondo Hidden Charm. Bueno, amigos, ya nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Os recordamos que abrimos las puertas de nuevo, en diferido. Estamos en directo de 7 a 8 de la tarde los miércoles aquí en Vega Baja Radio, y en diferido abrimos sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Y en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Nos encontráis también en iVoox, en Vega Baja Radio, y en, bueno, en el muro de Facebook de un servidor, Paul Fuz, o del Garito de Gruay. Como decimos, ha sido un verdadero placer compartir todas estas bandas con vosotros, bandas que no tienen mucha difusión en muchos medios, pero ya sabéis que aquí en el Garito y en Vega Baja Radio apostamos por sellos independientes, como el de esta tarde, grabaciones Cowabunga, pero muchos más.